Nos vamos al diálogo internacional. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. Por Radio Ciudadana y la Red Contacto Sur. Seguimos el viaje por el continente, nos vamos a hablar a Perú. Justamente Perú, que está con un gran problema dictatorial, se podría decir. Entonces, realmente con un golpe de Estado, al cual nosotros repudiamos desde nuestra red y estamos en solidaridad con el pueblo democrático del Perú. César, ¿cómo está la situación al día de hoy allí en Perú? ¿Qué tal, Rubén? Bueno, mira, muy compleja y contradictoria la situación, ¿no? Pues incluso de algunos sectores de la izquierda, digamos, no había claridad en cuanto a si esta nueva crisis, mejor dicho, la imposición de Dina Boluarte, apoyada por un poder económico, las bancadas congresales que representan a ellos, y el Imperio del Norte, pues, se podía cerrar la crisis. Pero lo que vemos ahora es que la crisis no se ha cerrado, que la crisis continúa. Estamos por un lado con una enfermedad que aqueja siempre a nuestros pueblos tercermundistas, como es el tema del dengue, y ahí el gobierno ha fracasado rotundamente, porque hemos llegado a más de 200 muertos de 140.000 contagiados, un récord desde el punto de vista histórico. Y eso a pesar de que, como te repito, esto es una enfermedad que se da todo el tiempo. Por otro lado, tiene la corrupción que no cesa, tiene su puerta giratoria en diversos ministerios, como la actual ministra de Vivienda, Jaime Pérez de Cuellar, que tendría a su ex esposo de favorecimientos con las licitaciones del propio ministerio, ¿no? De igual manera, tiene su que recién se han aprobado leyes en el Congreso completamente antidemocráticas. Han querido imponer una nueva ley para que vayamos a la bicameralidad, porque en el Perú solamente existe Cámara de Diputados, no de senadores, cuando esa propuesta de Eduardo Vizcarra había sido rechazado categóricamente por más del 80% de la población del Perú a través de un referendo. Y una de las condiciones para ir a la Cámara de Senadores era de que tenías que haber sido congresista o algo parecido. O sea, es increíble el nivel de escándalo, ¿no? Que llegan esos congresistas que creen que ya cantaron victoria, pero que, como te repito, no es así, porque hay inflación, los precios de los bienes de primera necesidad se disparan, la inflación interviene como un embargo del salario de los trabajadores, y entonces la gente siente que las cosas no están bien. Una última encuesta señala de que el 80% aproximadamente estaría de acuerdo con que haya nuevas elecciones. Una mayoría popular rechaza al Ejecutivo y al Legislativo, porque ese Legislativo al otro, ya que la ciudad de Bolívar es impuesta ahí como una títere de los poderes económicos representados en los partidos políticos comerciales. Y en este marco es que se viene la tercera toma de Lima, y la vicepresidenta, además de actuar con frialdad frente a los cuestionamientos a sus ministras, como la de la salud, o interior, o de medicina, por parte incluso de la señora Keiko Fujimori, que es la que la ocupó al poder, pues ha salido de nuevo a amenazar a la población que se prepara para esta nueva ronda de revueltas populares en el país, en cargatura como presidenta, mejor dicho, frente a su dictadura, diciendo de que van a haber más muertes. Está claro que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho dentro de su informe de que aquí ha habido ejecuciones extrajudiciales, de que ha habido una masacre, porque los trabajadores que han salido a protestar lo han hecho de manera legítima porque vieron que lo golpearon al presidente Castillo. Entonces, esa es la situación. Bien. De acá en más, las movilizaciones van a ser constantes, ¿no? Están en permanente movimiento reclamando que haya justicia, de que haya democracia y que haya elecciones libres y transparentes también, ¿no? Si te puedes repetir, no te escuché bien lo último. te decía que están, ustedes están en permanente movilización constante para recobrar la democracia perdida con elecciones transparentes, pero que aparte puedan realmente definir el futuro del país. Mira, la movilización continúa porque la crisis no se ha cerrado, es una crisis de todo el régimen político de capitalismo salvaje, en su modo neoliberal en nuestro país, que privatizó todo, que ha generado en 30 años más pobreza, más miseria, desempleo, injusticia. Particularmente en las provincias andinas de nuestra nación, y con un foco que es la región de Puno, que particularmente es la frontera con Bolivia. Ahí tenemos varias culturas originarias como la quechua y la aymara, donde hay incluso también una opresión cultural hacia estas poblaciones porque no se ven representadas por la actual constitución política impuesta por la dictadura comunista de los 90. Entonces, esa gente en realidad es una inspiración porque ha protestado desde diciembre, han tenido cerca de 20 asesinados, decenas de detenidos, heridos, etcétera, y sigue movilización. Es el foco en realidad que ilumina todo el país por sus propias características y la frontera con Bolivia. Y ya a nivel de las redes sociales, incluso sectores de la izquierda que en un principio apoyaron a Dina, o sea, que respaldaron la vacancia hacia Pedro Castillo, están también en la campaña para que se vaya Dina Boluarte, porque la dictadura está copando todos los estamentos del Estado, ha copado el Poder Judicial con la fiscal de la Nación, que está muy cuestionada porque habría plagiado su tesis de maestría electoral, que es que las ha hecho, ¿no? Ahora quieren copar la Defensoría del Pueblo, mejor dicho, ya la coparon, la Defensoría del Pueblo, en una componente que acabó entre los partidos de la derecha, y ahora quieren controlar los entes electorales. Pues imagínate, y a eso le llaman democracia. Es increíble el cinismo, el escándalo que han llegado los grupos de poder económico y sus partidos políticos en el Congreso de la República, particularmente los de la derecha y la ultraderecha. Entonces, la situación está muy convulsionada. Estados Unidos se ha visto obligado, después de tiros y aflojes, ¿no?, de más diversos giros, a enviar 1,000 marines que han sido aprobados por el Congreso de la República con la venia del ejecutivo. Y 1,000 marines que se van a establecer en las zonas donde justamente hay poco de convulsión social. Entonces, no van a venir a traer paz, ¿no? Van a venir a entrenar a los policías y militares peruanos en una represión probablemente más selectiva, con toda la tecnología de inteligencia que ellos manejan. Entonces, la situación se pone muy convulsa en el país. No es tan fácil. Pero tampoco eso mismo incluso pone en entredicho esa posición que tuvieron algunos grupos de izquierda que decían que ya Dina se queda hasta el 2026. No, todo es dialéctico. No hay nada estático. Todo está en constante cambio, contradicción y transformación. Entonces, la propia Keiko ha salido a dispararle a Dina Boluarte para que saque su ministro, si ayer acaba de renunciar a la ministra de Salud por su incapacidad para enfrentar la epidemia de dengue. Entonces es más complejo, porque claro, estos sectores de derecha, los militares, el fujimorismo, quisieran gobernar directamente y no con una Dina que trata de equilibrarse y de tener cierto margen de maniobra para hacer sus políticas y sus negociados, ¿no? Porque al final es claro que ella va a terminar en la cárcel. Entonces, hay contradicciones también entre ellos. Estados Unidos interviene tratando de arbitrar entre estos bandos y camarillas mafiosas de la derecha, pero nada está dicho, ¿no? Por eso creo que están enviando a su ejército en el marco también de toda la conmoción que se da en el continente y probablemente también de generar conflictos entre nuestros países vecinos. Perú, Bolivia, Perú, Colombia, etcétera. Claro, que aparte todo se ve incentivado porque realmente la gran prensa está jugando a favor de la derecha tradicional, ¿no? Incentivando todos los conflictos regionales también, que es lo que le sirve al imperialismo, indudablemente. César, nos gustaría de repente ver la posibilidad de que una vez por semana estemos en este contacto permanente, porque creemos que es la forma que hay que hacer y que hay que denunciar al mundo lo que está aconteciendo en cada uno de los países. Desde ya te agradezco y estamos en permanente contacto contigo. Encantado, Rubén. Estamos aquí para apoyarnos, desarrollar una articulación continental por nuestra soberanía, por la autonomía, la autodeterminación de nuestros pueblos frente a un imperio hegemónico que está en cuestión, que vela justamente en todo el planeta y por eso el tema de la guerra en Europa. Muchas gracias, no hay problema. Muchísimas gracias. Ha sido César, no voy a dar el apellido por un tema de seguridad. Desde lo que es Perú, como ustedes comprenderán y sepan disculpar algunos ruidos de fondo, pero justamente está en la calle, en las movilizaciones, estamos trabajando, estamos tratando de recomponer la democracia en Perú. Desde Contacto Sur, Rubén Suárez, un gusto y seguimos en Red Contacto Sur. La verdad tal cual es. Una producción. Red Contacto Sur con Rubén Suárez.